42 minutos, pasaron de las 10 de la mañana, continuamos en el día de la mañana por el aire de Radio Municipal Santa Rosa 94.7. Bueno, les tengo una linda propuesta para esta tarde. Muy bien, me gusta. Yo esta semana vengo con propuestas tremendas. Y es como debe ser. Totalmente, y esta propuesta que te voy a comentar está muy interesante, muy buena. Este viernes 4 de agosto, como te digo, a las 7 y media de la tarde... lo vas agendando. Ya estoy anotando. Joya. Bueno, se inaugurará Lente, Pincel y Poesía, muestra de Azucena Alibalatore y Norberto Bocha Campo, con quien estamos ya en comunicación. Bocha, querido, bienvenido. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. ¿Cómo andás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Gabriela y Erika. Bocha Campo soy. Bueno, Bocha. Gracias por tu tiempo. 19 horas, chicas. Anoten, sí. Agenden, 19 horas. 19 agenden. Horas. Cambió, se adelantó media horita. Capaz que sí, sí. Bien, sí. Bien. Pero bien, está bueno. A las 19, no hay problema, igual va a haber tiempo. Totalmente, perfecto. Totalmente. Bueno, Bocha, van a estar entonces ahí inaugurando, ¿no?, esta muestra. Exacto. Junto a Azucena también en la Galería Alfredo Olivo del... Exacto. Consejo Deliberante. Alfredo Olivo del Consejo Deliberante, bien. Tal cual. Perfecto. Bueno, contanos cómo surge esta muestra ahí también con Azucena. Bueno, yo me gusta mucho hacer fotografía. Uh-huh. No voy a decir que soy un fotógrafo. Uh-huh. Soy alguien que le encanta hacer fotografía, ya he hecho otras muestras, y bueno, surgió esto que le propuse a esta pintora, escritora de, uh-huh, de Eduardo Castet, Azucena Alibalatore, de hacer algo. Mira. ¿En qué consistía? Sí. Yo le empecé a enviar fotos. Ajá. Bien. Fotos. Nada de decir, a ver, te mando sobre esto. Solo surgió el tema de naturaleza, digamos, de lugares. Muy bien. Lugares y naturaleza. Y le digo, la foto que te inspire, pintala. Mirá, qué y así bueno. Fue surgiendo y salieron nueve cuadros y nueve poemas. Esa sería más o menos la temática de lo que va a ser hoy la presentación. Mirá qué copado cómo se armó ahí, ¿no? De mandarle, sí, fotos así. ¿Eran al azar o vos ya tenías algo ahí pensado adrede, digamos? No, por eso vuelvo a repetirte. Mirá. Yo, te imaginás que hoy con lo digital, sí, cuando salís a un lugar sacás fotos, sí, fotos. No, tenemos el problema de antes de los rollos. Claro, Entonces voy seleccionando y sí, hago ciertas selecciones de fotos, claro, pero específicamente no había una temática, uh-huh, digamos, forzada a desarrollar. Tal cual. Aparte, esto está bueno, ¿no?, también, que acá se complementa lo que es la poesía, que va a estar ahí como relacionada a los cuadros. Exacto. ¿Quién fue, digamos, ahí que escribió usted? No, yo soy escritor, sí, tengo, uh-huh, tengo libros hechos, sí. Sí. Pero en este caso la poesía es de Azucena. Bien, uh-huh, excelente. Así que va a estar, sí, bueno ahí, como es un buen complemento, ¿no? Que más allá de que el cuadro o la fotografía transmita, sí, algo, claro, también ver ahí la poesía. Y el poema es algo explicativo en su medida. Si bien, uh-huh, uno va a decir esta obra porque surge, qué lugar es, qué es lo que uno piensa de la obra, el poema hace que de ente explicativo, por así, uh-huh, decir, ¿no es cierto? Uh-huh. Totalmente, claro. Totalmente. Bocha, sé que obviamente hay que ir a la muestra y ver, ¿no?, obviamente, todo el recorrido, pero vuelvo un poquito también a la pregunta que te hacía anteriormente. ¿Algún lugar específico que te haya llamado la atención, que te haya marcado, que dijiste este tiene que estar? ¿O ya cuando lo empezaron a planear con Azucena también, pensaste en eso? ¿O lo mismo que estábamos conversando fue lo que surja? Sí, en realidad, lugares, te puedo decir específicos, qué sé yo. En un momento anduve por allá, en Catamarca, 200, sí, kilómetros arriba en la montaña. Mirá. Y bueno, los lugares que encontrás ahí, el paisaje que encontrás ahí, sí, sí, y tendrías que hacerlo todo, pero no se puede, ¿no es cierto? Sí, tal. Entonces vas sacando lo mismo del sur, qué sé yo, lugares como nombro Puerto Madryn, Puerto Ballenas, hay, uh-huh, fotos que... Y bueno, de eso, lamentablemente, uno quisiera poner todas. Claro. Pero bueno, claro. Hay que hacer una selección. Y esta selección se hizo de acuerdo, vuelvo a repetir, uh-huh, a la inspiración de la artista. Bien. Está muy bien. Excelente. Así Azucena. Que, muy bien. Uh-huh. Aparte, bueno, ahí también, ¿no?, todo el complemento de lo que es lo natural, que sí, hay muchísimos paisajes en cuanto a lo que es nuestro país. Exacto. No solo paisajes, uh-huh, hay flores, qué sé yo. Sí, por sí, sí. Contarte una anécdota, vengo en este verano subiendo una duna en Pehuenco, me encuentro con unos cardos secos que eran viste, que te dicen fotografiame, te estoy esperando. Tal cual. Sí, es así. Así es. Es así, viste que pasa, ¿no? Por ahí siempre es como que es uno o es una la que apunta ahí el lente, bueno, ahora con todo lo tecnológico, ¿no? Con el celu, pero viste esto que decís vos, ¿no, Bocha? Hay objetos o paisajes que directamente es decís fotografíame y bueno, después está ahí el desafío de que se refleje lo que uno ve también, ¿no? Lo que uno ve, sí. Que recién decías y tenés razón, lo que nos ayuda es la tecnología. Sí, también. ¿Por qué? Porque con el equipo de la cámara no podés andar todo el día, digamos. Y por ahí te encontrás en lugares, como en el caso que te conté recién de los Cardó. Sí. Yo venía de la playa y bueno, siempre andamos con el celular por algo, porque te llaman o porque... Y bueno, el hecho de haber tenido el celular, que hoy los celulares tienen una precisión tan exacta como la de una cámara profesional, realmente. Sí. Sacan unas fotos maravillosas. Y así surgen las cosas, por así decirlo. Mira vos, qué bueno. Bueno, Bocha, por lo pronto, entonces hoy a las 7 de la tarde, y esta muestra estará exhibida, ¿por cuánto tiempo? Un mes. Bien. Así que hay tiempo para ir a verla. Quien anda por el centro, que se va a tomar un cafecito, dice, uy, voy a ir a ver la muestra de Asu y Bocha. Totalmente. Modestamente. Sí, totalmente, a pleno. Sí. Y bueno, y agradeciendo a ustedes y a cada medio que nos ha entrevistado, a la Municipalidad de Santa Rosa. Yo personalmente le agradezco a Azucena. Uh-huh. Y bueno, y esperamos a quien quiera acercarse. Uh-huh. Bienvenido será. Totalmente, totalmente con la inauguración a pleno entonces esta tarde. Bocha, gracias y bueno, todos los éxitos seguramente estaremos pasando obviamente para apreciar ahí la foto con la poesía de Azucena. Dale, el agradecido soy yo por estar siempre presentes, Radio Municipal, tengo muy lindos recuerdos de Radio Municipal, porque bueno, he hecho radio ahí. Sí, totalmente. Hacíamos un programa, y bueno, cosas de la vida, ¿no? Sí. Y bueno, nuevamente, muchísimas gracias a ustedes. Abrazo grande, Bocha. Gracias. El abrazo es mío. Chau.